ricos. Calentado con huevos y arepa, croissant con café y muchas delicias más. Y de martes a domingo, menú diario y variado. Sancocho trifásico, bandeja paisa, encebollado, ceviche de gambas, arroz con camarón, sopa de gallina. El Rincón Latino, abierto de martes a domingo, de 8 de la mañana a 22 horas. Teléfono 655-044-312. Calle del Esperanto 25, local 11, Benidorm. Penélope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. Dime qué te pasa, Tomasa. Llega Tomasa pisando fuerte para tus mejores noches de rumba y sabor. Ven a disfrutar de nuestro amplio local con dos niveles, juego de luces y sonido Full HD. Abrimos de miércoles a domingo desde las 22 horas. Disco Pop Tomasa. Disco Pop Tomasa. Sí. Calle Arquitecto Guardiola, número 7, Benalúa, Alicante. Reservas al 637-901-968. Síguenos en Instagram, @ Tomasa Alicante. Invita Grupo Tomasa. El Guante Dorado, un sitio adecuado para ti. Suites de lujo para parejas, donde puedes pasar una velada fantástica y tener un detalle con tu pareja. Servicio de jacuzzi, minibar, los mejores momentos románticos que tú puedes vivir. El Guante Dorado, casa de lujo para parejas. Calle Mayor 50, Tobarra, Albacete. Síguenos en Instagram como @ El Guante Dorado. Info 621-399-231. Suites de lujo, El Guante Dorado. La perfección toma tiempo. Leños y parrilla, especialidad en carnes. Entrecot de lomo alto, chuletón vacuno premium con maduración, solomillo premium, las ricas y deliciosas hamburguesas, sencilla, tradicional, la especial de la casa, costillas de cerdo, pulpo a la brasa, parrillada mixta de la casa, también nuestros platos mexicanos, hot dog y el menú infantil, vinos de la casa de crianza y el joven. Ah, y pregunta por nuestros deliciosos cócteles. Los parceros, los ricos mojitos, el Cuba Libre y nuestro cóctel estrella, el orgasmo. Los domingos serán 100% colombianos con menús típicos. La perfección toma su tiempo. Leños y parrilla, calle Gerona 1, info 678-124-213, Benidorm. Sé tú también una opción. Si no estás presente, no estás en la mente. La mejor forma para darte a conocer es haciendo parte de la familia. Latinos FM 96.7 Benidorm. Llámanos 637-889-982. 637-889-982. Nuestra rumba. ¡Uy! ¡Esto es salsa! Con clase. Que corre cual intenso río, que solo calma tu tibia presencia. Cuando medito en la oscuridad, tu cuerpo voy recorriendo, palmo a palmo, beso a beso de placer, la inmensidad. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? Y no te puedo hallar. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? la vida comenzó a brillar. Y de pronto desperté, miré al lado y no te vi. Era un sueño, más me diste valor. Este día comencé a vivir. Te puedo hallar. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? No te puedo encontrar. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y busco en sueños, ¿dónde estarás? Y no te puedo hallar. Busco un amor como tú y no sé dónde estarás. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? Y no te puedo hallar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? Y no te puedo hallar. Y muy tarde comprendí que mala es la soledad. Y busco en sueños, ¿dónde estarás? Te busqué todas partes y nunca te vi. ¿Dónde estarás? En Latinos FM. Vaya, vaya, vaya, que anoche soñé sueños y no te pude hallar. Es sinónimo de salsa. Hablar de la más sureña de todas las ponceñas es sinónimo de salsa. Esta agrupación que ya lleva más de medio siglo, concretamente 67 años de actividad artística. La legendaria ya sonora ponceña. El nombre del grupo no llama confusión sobre su origen. De Ponce, Puerto Rico. No cabe duda que la agrupación fundada por los hermanos Pellín y Quique, allá en el año 1954, luego de dejar el conjunto internacional, se ha convertido en toda una insigne institución musical de la isla del encanto boriquén, como decían los indios taínos. ha conquistado el corazón de los salseros en Latinoamérica y muchas partes del mundo. Su larga trayectoria musical ha sido avalada por la disciplina del grupo, unida al estilo único que inició Don Quique y que ha sido heredado por su hijo Enrique Arsenio Luca Quiñones. Papo. La más sureña de todas las ponceñas del álbum Y es para los 100. Dedicado a Don Quique, sí señores, año 2012. La voz de este muchacho, nacido el primero de febrero del año 1957 en La Perla del Sur, Ponce, Puerto Rico, como Daniel Dávila Pérez. Dani Dávila, así lo conocemos. La más sureña de todas las ponceñas, Te busco en sueños, si no te puedo hallar. 21 horas, 18 minutos, recuerden. 107.9 en la ciudad de Valencia. Originamos desde el pequeño Manhattan, Benidorm City, 96.7. También para la ciudad de Alicante, ciudad 93.7. Y la comarca de Alicante, 97.9. 88.8 en la ciudad de Las Palmeras, en Elche. www.latinosfmlevante.es. Te puedes descargar la aplicación y vacila con nosotros y goza, disfruta, programa conmigo. Tú me lo pides, yo te lo pongo. Estamos aquí para complacerte. Recuerden 637-88-99-82. Incluso en ruinas sigue siendo arte. Precisamente hoy, 98 años después, seguimos recordando a la Sonora Matancera, fundada un 12 de enero del año 1924. Hoy, 98 años después, lo seguimos escuchando y seguimos disfrutando de su buena música, la Sonora Matancera. 21 horas 19 minutos. Nuestra rumba. Aquí lo nuestro y evitarnos el dolor. Seguro de ver cómo se arruinan nuestras vidas porque ya no hay comprensión. Los días para mí desde hoy comienzan como quien nace otra vez. Te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer. Si en una de esas vueltas del destino nos volvemos a encontrar, prométeme una fiesta de recuerdos, aunque nada sea igual. Podemos revivir horas felices de algo que no pudo ser. Podemos regalarnos el milagro de un encuentro sin querer y amarnos como dos enamorados. Perdernos seguro en un mundo de placer, querernos locamente en esa noche. Salsa con clase. Nos volvemos a ver. Querernos locamente en esa noche. Por si nunca nos volvemos a ver. Que en el cariño, es lo que te pido, un poquitito de amor. Por si nunca nos volvemos a ver. Por si nunca, nunca, nunca, nunca nos volvemos a ver. A ti te llevo en mi ser. Salsa, clase. Desde que quiero, quiero, que te quiero, quiero, negrona santa. Yo te quiero, mamacita. Por si nunca nos volvemos a ver. Olvidemos lo pasado. Y si volvemos a vernos, será un momento entregado. Por si nunca nos volvemos a ver. Seguro. Nuestra rumba, nuestra rumba. El sonido inconfundible de Salsa con Clase. Salsa con Clase. En Latinos FM. Vaya, negrona bella. Por si te vuelvo a ver, te prometo que te daré un poquitito de cariño. Sabor y sentimiento es el título de este álbum, año 1987. El hijo de Don Prudencio, José Luis Ángel Jacinto Feliciano Vega, la perla del sur, Pancho Coimbre, fue su barrio, donde nació un 3 de julio del año 1935. Sabor y sentimiento, por si te vuelvo a ver. Te prometo que te voy a dar mucho cariñito, mami. 637-88-99-82, activado 24-7. Me dice por aquí Carlos, me la corre ese play. La corre corrida, en cambio a mí también. Dímelo, Milena. Ajá. En Gandía está Milena, qué chévere. Sabroso, me dice, hola Nietzsche, soy salsera. Hasta que te vuelvo a encontrar. Claro que sí, y ahora estamos por aquí, por el pequeño Manhattan. Muchas gracias, Milena. Saben, 107 en la ciudad de Valencia, 107.9 Latinos FM Valencia, en directo desde la ciudad de Benidorm, el pequeño Manhattan, 96.7. Estamos para Benidorm, ciudad Alicante, ciudad 93.7, Alicante en las afueras 97.9, Elche en la ciudad de Las Palmeras 88.8, www.latinosfmlevante.es. Te descarga la aplicación. Nos escuchas en cualquier parte del mundo mundial, en Quebec, Canadá. Julián, Patricio, Consuelo, ajá, en la ciudad de Albacete, los triple feos. Aquí estamos viendo el fútbol, lo tenemos a bajo volumen, escuchando Salsa con Clase con el Negro. Muchas gracias. Es lo que somos. 21 horas 27 minutos. Te voy a enseñar a olvidar nuestra rumba. Oh,

FM. Salsa con clase. Arrollador. Pero Paco, mira Paco, que te cuento, que te digo, que en mi casa mando yo. Si cuando me abre la boca se pone media nerviosa, como el que se vuelve loca y me empuja pa'l sofá. Y lo malo es que sabe karate, sabe judo y boxeo, y en lucha libre es un bate. Ayer me rompió tres dedos tan solo por contestarle. ¡Ay, qué dolor! ¡Cuánta ironía! Todos mandan en su casa y yo no mando en la mía. Oye, me da si llego de noche, pero me da si llego de día. Ay, bendito. Ay, qué dolor. Cuánta ironía. Todos mandan en su casa y yo no mando en la mía. Ayer par de casequeco me dio un trago de aguardiente y nada más que por eso, oye, brincó y me rompió tres dientes. Ese diablo. Ay, qué dolor. Cuánta ironía. Todos mandan en su casa y yo no mando en la mía. Toda la salsa, la de siempre, en Salsa con Clase. Arrollador. Este año cumplirán 60 los Mulatos del Sabor, la Universidad de la Salsa, bajo la dirección musical de Rafael Itier Natal, nacido en Puerta de Tierra, crecido en el barrio Monacillos, en Río Piedras, en Puerto Rico, el hijo de Macaco y Melida Natal. Álbum Por el Libro, año 1972, grabado en el formato vinilo, de la autoría de Benjamín Muñiz, la voz del desaparecido Pedro Rodríguez de Gracia, mejor conocido como Pellín Rodríguez, uno de los más destacados intérpretes boricua de música popular, nacido en Villa Palmeras el 4 de diciembre del año 1926. falleció en San Juan, Puerto Rico, el 31 de octubre del año 1984. Oye, Paco, dímelo con salsa, 21 horas 43 minutos. ¿Qué es lo que somos? Dímelo, Jorge Quitumbo. Ajá. También llegó el bicho por esos lares, ahí en la ciudad de Valencia. Dímelo con salsa. Ah, qué chévere. Leonel también nos escucha aquí en la ciudad de Benidorm, el pequeño Manhattan. 1 horas 44 minutos, 637-88-99-82. Activado 24-7 con Latinos FM en Levante. Recuerden, marcando la diferencia, rompiendo los esquemas. Nuestra rumba. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su amor. Todos vuelven por la ruta del recuerdo, por si acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, nos ponemos a soñar. Todos vuelven al rincón donde nacieron, donde el árbol del amor no crece más. El aire nos trae con su manto la flor del pasado, su aroma. Ah! FM. Nuestra rumba. Con los brazos abiertos. El baúl de la salsa. El Niche. Pura cabilla salsera. Me gusta. Vaya, vaya, con todo y gallo se va. Ajá. Qué bueno cómo suena. Fundada por el bajista Jesús Castro, que llamaron Chuy, su primer director a principios de la década de los 70, con el respaldo del sello discográfico Gema. El maestro Jesús Castro Chuy dejó la orquesta para seguir su profesión de médico. La orquesta Power, que ya con el tiempo, al adquirirla César Luis Ayala Camps, pasó a llamarse Puerto Rican Power. Del año 1975, grabado en el formato vinilo del álbum Alto Voltaje, grabado para el sello Salsoul Records, año 1975, de la autoría del maestro César Miró. La voz de Juan Manuel Lebrón, nacido en el legendario barrio El Fanguito de la Parada 23 de Santurce, Puerto Rico. Juan Manuel Lebrón, la orquesta Power, todos vuelven. 21 horas 50 minutos, salsa con clase. FM. Nuestra rumba. Baré, siempre baré, punto baré, aplica ya tu voluntad y no te dejes engañar, lo tuyo es tuyo y nada más. Punto baré. Baré. Salsa con clase. Me gusta. En Salsa con Clase, pa' que lo goces, pa' que lo bailes. Salsa con Clase. Bueno. Vaya, vaya, vaya, vaya. Ajá. El más cubano de los soneros boricuas. 21 años ya sin Pedro el Conde Rodríguez, pero Pedro Juan Rodríguez Ferrer. El segundo de los tres hijos de Emiliano Rodríguez y la dominicana Natil de Ferrer Colón. El álbum Fiesta con el Conde Negro, año 1982. Punto Baré, 21 horas 57 minutos. Nuestra rumba. Nuestra rumba. Nuestra rumba. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio, sin que le cueste nada. Vaya, Bobolón. Te pasas la vida en la 15. Ajá. Hablando como un cotorrón. Hablando como un cotorrón. Que tú dices. Año 1974, grabado en el formato vinilo para Sello Internacional Records. Roberto Roena, su Apolo Sam 6. Rafael Antonio González Rodríguez, Sammy González. No te tengo. Del barrio de Sabana Seca, sí señores. El gran Sammy González. Participan en esta producción Adalberto, Paquito y Mario Álvarez Cora en los coros. ¿Y de qué manera? Ajá, cucarachita, cucarachón. Tú eres tremendo ratón. Borbocón, sabroso. De nuevo con ustedes mañana, familia. Ya saben. De hora salsa con clase de cucarachita, cucarachón, Roberto Roena Vázquez, el sonido del Apolo. Hacemos la desconexión con la ciudad de Valencia. Muchas gracias a Diego allá en Valencia, 107.9. Tú dices que tú haces, dices que tú haces. Salsa con clase. Quiero que sepas que yo